En cierta ocasión el Señor agarró al profeta Ezequiel. Dice que el Espíritu de Dios, la mano de Jehová, fue sobre él. Lo arrancó del cuerpo. Y se lo llevó y lo transportó y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y esos huesos estaban como secos. Es más, estaban más que secos. ¿Cómo estaban? Secos en gran manera. Estaban súper secos esos huesos. Y ahí metió Dios un hombre profeta, un ungido, un hombre de Dios, lo metió en medio de un valle de huesos secos. La iglesia en esta hora, tipo del profeta Ezequiel, en medio de un valle de huesos secos en gran manera. Oh, gloria a Jehová. Gloria a Jehová. Y el Señor agarra a Ezequiel y se pone a entrevistarlo y a hablar con él. Y dice, Ezequiel, ¿qué es lo que tú estás mirando? Y Ezequiel, bueno, hueso. Ezequiel, te voy a hacer una pregunta. Esos huesos que están ahí, ¿qué tú crees? ¿Podrán vivir? ¿Vivirán esos huesos? Oye, cuando la persona, el hombre de Dios, está en medio de valle huesos secos, tiene que mantenerse en la onda. Si no se mantiene en la onda, llega el momento en que se turba y no sabe contestar sabiamente. Ezequiel no contestó sabiamente. Ezequiel usó la lógica para contestar. Y Ezequiel dijo que sí viven. ¿Tú lo sabes? Eso no es sabio, eso es lógico. Ahora, si en esta hora Jehová te pregunta a ti, si te pregunta a ti, pastor, ministro, si te pregunta a ti, joven, mujer, hombre de Dios, aleluya, ¿qué tú crees de los huesos secos? ¿Vivirán? ¿Qué le decimos? ¡Seguro! ¿Qué era esto de la cruz antes de venir al Señor? Huesos secos. ¿Qué eran muchos de estos ministros antes de venir al Señor? Huesos secos. ¿Qué eran muchos de ustedes antes de venir al Señor? Huesos secos. ¿Y qué hicimos? Vivimos. ¿Por qué? Porque alguien nos profetizó palabra de Jehová. Y ese que Dios, no lo sabes tú si van a vivir o no. ¿Qué sé yo? Y dijo Jehová, bueno, pues sí viven. Pues dale vida. Ezequiel dijo, ¿cómo que le dé vida? ¿Cómo es eso? ¿Qué hago? Y el Señor dijo, ¡profetízale! La gente quiere ganarse los huesos secos sin hablarle. Estamos orando por un avivamiento para que Dios traiga las almas. La fe viene por el oír. Para que Dios traiga las almas, profetízale para que vengan. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? La doctrina de Cristo enseñaba ir y hacer discípulos. Aleluya, ir y predicar el Evangelio. Gloria a Jehová. Vete y busca a los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Pero ahora estamos tan cómodos que no los queremos ir a buscar, nos sentamos a que ellos vengan. ¿Cuántos alaban al Señor? No puede haber un avivamiento de esa manera. Porque la gente está concentrada en cierto error y tiene un concepto erróneo de lo que es un avivamiento. Y Ezequiel dijo que le profetice. ¿Y qué le digo? Y a Dios, pero tú no eres profeta. ¡Profetízale! ¿Y qué le digo? Bueno, comienza, antes de profetizar, llámalo por el nombre. ¿Ayer? El profeta de Dios, el hombre de Dios, tiene que hablar la verdad. El hombre de Dios tiene que decirle al pecado, pecado, y al diablo, diablo. ¿Y cómo le digo? ¿Cómo se llaman? Yo no sé cómo se llaman. ¿Qué? ¿Tú no sabes cómo se llaman? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Hueso. ¿Y cómo se llama? Hueso. ¿Y cuál es el apellido? Seco. ¿Y el otro apellido? En gran manera. ¡Llámalo por el nombre! ¿Qué pasa hoy en día? No puede haber avivamiento. ¿Por qué? La ética ministerial. Voy para encima. La ética ministerial, yo la uso cuando tengo que usarla, pues para eso estudié. Pero no voy a usar la ética ministerial para mentir. No voy a usar la ética ministerial para tapar pecado. No voy a usar la ética ministerial, aleluya, porque Dios no puede ser burlado. Y la ética ministerial se va a llevar mucho ministro al infierno. Porque la están usando mal. ¿Y cómo es eso, hermano de la cruz? ¡Qué escándalo! ¡No hay ningún escándalo! Se presenta fulano de tal que tiene un título, que tiene una credencial, y nosotros sabemos que es el adúltero más grande que hay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y como tiene un título, como tiene una credencial, por allí está el siervo del Señor. Y si quiere siervo del Señor, acompáñenos aquí en el altar. No puede haber avivamiento así. Mientras nuestros altares sigan subiéndose gente adúltera, mentirosa, fornicarios, engañadores, no puede haber avivamiento. ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alábalo! ¡Basta ya! ¡Llámalo por el nombre! ¡Hueso seco con credencial! ¿Y qué le hablo? ¿Qué más le digo? ¿Qué más le digo, Jehová? ¿Lo llamaste por el nombre? Sí. ¿Y ahora qué le digo? ¿Qué está bueno esto? Dile que escuchen. Porque escuchen qué, porque están sordos. ¿Que escuchen qué? Dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Queremos avivamiento. Le hablamos a los huesos secos, pero le estamos hablando cuánto bochinche se revienta en la iglesia, cuánto revolú, cuánta pelea, cuánta cosa negativa hay. Eso es lo que estamos hablando. Hablando chismes unos con otros. Y la gente inconversa escuchando lo negativo. Y la gente y los huesos secos alimentándose de los escándalos. Mira, había hogares antes, que era una delicia entrar. Hogares desde que usted llegaba, le servían el café, y lo que se hablaba era, Dios hizo, Cristo hizo, qué bueno es el Señor, oye, me levantó esta mañana, oye, Dios está haciendo, voy para el hospital. ¡Esa era la conversación antes! Pero hay hogares ahora que son cuevas de Satanás. Aleluya, hogares que usted no puede visitar, tan pronto pisa el hogar, aleluya, son centros de bochinche, centros de chisme, hablan del pastor, hablan del misionero, hablan del evangelista, hablan del hermano, hablan del vecino, hablan de todo, pero no hablan palabra de Jehová. Y tu casa no es para hablar de mal de nadie, tu casa es para hablar palabra de Jehová. No permita que nadie te lleve bochinches a tu casa. No permita que nadie lleve chismes a tu casa. Eso hace daño. Eso trae demonios. Eso, aleluya, te convierte la casa en una ratera. El hogar que se permite y se agarra como se... Porque te voy a decir, los hogares donde están hablando siempre la gente, usted ve que todos los chismosos van ahí. Y después dice, como te gusta el chisme. Y dice, no, a mí no me gusta, a mí me entretiene. Y hay otros que son tan tímidos que cuando usted está hablando de algo para orar por eso, tienen un clase jadal desde allá. Hacen. Elio, ayúdame a orar por esto de la cruz, esto de la cruz, y allá está el otro, esto de la cruz. Oye, ¿qué pasó con esto de la cruz? ¿Cómo hace 4 años? Mire, todos los ministerios, todos los evangelistas, espere cualquier cosa, se levanta cualquier calumnia, cualquier jebulú. Eso se levanta cualquier pastor, cualquier hombre de Dios. Y hace 4 años se levanta una calumnia en mi contra. Oye, una hermana en un lugar le envenenaron la cabeza. Y cuando yo estaba predicando, se me puso de frente y me dijo, hermano, usted está mal. Y yo dije, no, yo sí está mal, tú eres taco. Mi alma te alaba. ¿Tú sabes lo que es un tamal? Los tamales, los que hacen en México. Bendito. No, pues yo sí tan lindo como tan franco. Mi alma te alaba. A mí Dios le muestra algo, llámeme y dígame, mira, Dios me mostró esto, gloria a Jehová, si es por mi bien, digo, ayúdame a orar, varón, que estoy débil, ayúdame a orar, que el diablo me está atacando, ayúdame a orar, gloria a Jehová. Pero no trate de dar espectáculo, porque el diablo mismo te va a avergonzar. Y he escuchado gente diciendo, estoy loco porque agarre el micrófono que se lo voy a quitar. Tenga cuidado, Dios no trabaja así. Dios nos da una autoridad para ejercerla cuando Él quiere en el tiempo necesario y no para destruir, para edificar. Hay gente que está orando para que Dios mate pastores. Hay gente que está orando para que Dios mate evangelistas. Hay gente, mire, deje esa oración ya. ¡Fuera con eso! Aviva tu obra. Avívala. ¿Cómo la va a avivar? Con palabra de Jehová. Porque hay un montón de congregaciones muertas. Te voy a decir por qué. Porque todo avivamiento no comienza allá, comienza aquí. Oh. Ahora, en los altares, debe ser el ejemplo de los avivamientos. Pero si el altar no está vivo, yo no voy a esperar que se avive, me voy a avivar yo primero. ¡Aleluya! Como está el pueblo, está el altar. Como está el altar, está el pueblo. Por eso usted ve altares, mira, altares que son tacaños y el pueblo es tacaño. Altares que son orgullosos, el pueblo es orgulloso. El altar es indiferente, el pueblo es indiferente. El altar es apático, el pueblo es apático. Eva, llama la haya. En el altar hay pecado, en el pueblo sobreabunda pecado. Pero si el altar es humilde, el pueblo es humilde. Si el altar es sincero, el pueblo es sincero. Si en el altar hay fuego, en el pueblo hay fuego. ¿Y qué pasa? Lo que pasa hoy en día es que en muchos altares se está descuidando la palabra de Jehová. Y cuando descuidamos esa, hay una puerta para Satanás. Hay altares que lo único que se habla es política. Ojo, se acabó la alabanza. Altares que se habla de Cuomo, se habla de Dinkin, se habla de George Bush, se habla de Hernández Colón, se habla de Margaret Thatcher, se habla de Fidel Castro, se habla de cuanto político hay, pero no se habla palabra de Jehová. Hay otros altares que lo que se habla es comida, se habla de bacalao, se habla de arroz con gandules, se habla de gandinga, se habla de lechón asado, se habla de cuánta comida hay, se habla de plátano, se habla de tacos, se habla de todo, pero no se habla de Cristo, no se habla palabra de Jehová. Y no es que no hablemos de la alcapurria, hablamos de ella después que prediquemos la palabra. Después que prediquemos la palabra, entonces, pues, ahí está la actividad y vamos, gloria a Jehová, pero vamos a hablar palabra de Jehová primero. Para que el avivamiento comience y el avivamiento siga y el avivamiento se disfrute, se saboree, tiene que estar combinado con la palabra de Jehová. Dice la Biblia que mientras Ezequiel profetizó, hueso seco, oí palabra de Jehová. Dice que se escuchó, se empezaron a juntar cada hueso con su hueso, cada tendón con su tendón, y empezaron a salir cuerpos humanos. Y mientras eso ocurría, había un ruido tremendo. Porque la palabra de Dios produce ruido, produce algarabía, produce regocijo. El problema está en que hay gente que se queda más que en el ruido nada más. Y por el ruido no se deje llevar, que eso no es avivamiento. Porque ruido, dale al de arriba, dale al de abajo, al grandote, dale. ¿Tú los escuchaste todo, verdad? Okay, ¿verdad que hace mucho ruido? Ahora, si tú los miras por dentro, ¿qué tienen? Mira, está en hueco. Así hay mucha gente que son ruido, pero están huecos. ¿Por qué? Porque el que no habla palabra de Jehová, por más ruido que haya, aleluya, no tiene avivamiento. ¡Gloria a Jehová! La gente se cree que el avivamiento es brincar, coger, saltar. No, yo me gozo con eso, yo hago esta maroma con los bautistas, yo hice maroma y todo con los bautistas. ¡Wow! Muchacho, deja eso. Yo me gozo con los que cogen, yo siempre estoy cogiendo, tiro el micrófono y una cajera tremenda, brinco por encima de los bancos, pero eso no es avivamiento. El avivamiento es lo que me tiene así a mí. ¡Woo! Aleluya. ¿De qué me vale que yo brinque y salte y me pase hablando de esos ministros? Hay otros que se creen que avivamiento es falda larga y pelo largo. Eso es bueno. Ojalá y todas las mujeres y todas las iglesias de hoy siguieran eso. Pero eso no es avivamiento. No te dejes llevar por eso, porque hay gente que tiene pelo largo, falda larga y lengua larga. ¡Cuántos alaban la gloria de Jehová! Ya que eso no es avivamiento. Vuelvo y repito, eso es bueno. Eso es lo que dice la Biblia. Pero no es avivamiento. Dice que mientras Ezequiel profetizó, ya no habían huesos. Ahora habían cuerpos humanos allí. Ahora había un ejército completo allí. Pero no se movían. No se movían porque les faltaba algo. Y yo te voy a decir una cosa, ese es el problema hoy en día también. Hay mucha palabra, alimentan los cuerpos, los engordan, pero tan gordos que están no se pueden mover. Y el que tiene oído para ahí lo oye. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. de tanta palabra que le meten, se olvidan de la importancia de que si esa palabra va sin unción y sin espíritu, un montón de muertos lo que hay ahí. Jehová no se mueve. Jehová, ¿qué hago? Ezequiel, te falta ahora lo que le da el sazón a eso. Cuando Dios creó al hombre con sus propias manos, por su palabra, lo tiró allí, el hombre no se movía. Pero dijo Jehová, lo voy a poner a que se mueva. Echa para acá. ¡Fuf! Y sopló su nariz. ¿Y qué hago, Jehová? Ordénale al Espíritu que sople de los cuatro vientos. Oh, gloria. Oh, gloria. Usted no sabe la importancia, mi hermano, de sentir la brisa del Espíritu Santo. Usted no sabe la importancia, gloria a Dios, de darle una sacudida de vez en cuando. ¡Gloria a Jehová! ¡Aleluya! El profeta Habacuc tenía un problema tan tremendo que él, mirando la condición en que vivía el pueblo, tanto pecado, tanta maldad, él no se explicaba, él no podía comprender cómo un Dios que es tan estricto, cómo un Dios tan santo, no castigaba a esa nación. Oh, gloria a Jehová. Hay gente que está pendiente en cómo vive aquel el otro y dice, pero si yo estoy bien delante de ti, aquel está mal, ¿cómo es eso que tú lo bendices a él? Oh, gloria a Jehová. Oh, oh. La gente preocupada de cómo viven los impíos. Y hay impíos que cuando vienen al Señor dicen, oye, tan bien que yo estaba antes. Mira qué mentira. Antes siempre tenía 2,000, 3,000 dólares encima, ahora tengo que estar pidiendo prestado. Eso no es estar bien. Te voy a decir esto. La gente está orando, preocupado de cómo vive la otra iglesia, cómo vive aquel pastor, cómo está el otro altar. La gente está preocupado en cómo está el evangelista. Señor, mira ese evangelista muerto. Señor, mira ese pastor muerto. Mira, no te preocupes de eso. Date quieto ya. No pierdas el tiempo. Jehová se le revela a Habacuc y le dice, Habacuc, te voy a decir una cosa. ¿Qué tú haces mirando a la gente del hijo Habacuc? El hombre cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. ¡Ojalá, ojalá! Olvídate del orgullo de aquel, olvídate del orgullo del otro. Amén. A ti lo que te importa es que tú vivas, porque ese orgullo de aquel se va a acabar. ¡Eva Soraya! El justo por su fe vivirá. Y Jehová sigue hablándole a Habacuc. Y a Habacuc no le quedó otro remedio que hacer lo que hizo Job. Tú sabes que Job se cansó de hablar con Dios. Hasta que Dios lo dejó hablar. Y después que Dios se cansó, le dijo, oye Job, cállate la boca ya, te voy a decir una cosa. Ahora tú, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar a mí. Vamos a ver. Job, cuando yo fundaba los cielos y la tierra, ¿dónde estabas tú metido? Vamos a ver. Job, aleluya, ¿cómo es que crecen los huesos en el vientre de la madre, Job? Contéstame si puedes. Y siguió Jehová preguntándole a Job, y sabe que Job no le contestó ni una. Y le dice el Señor a Job, ¿te vas a justificar tú para condenarme a mí? Y cuando nosotros oramos de esa manera, estamos condenando a Dios. Oh, gloria. El que ora de esa manera está condenando a Dios. No contienda con Dios, no se justifique usted. Deje que Dios lo justifique, deje que Dios lo ensalce, deje que Dios se le meta por dentro y haga la obra a él. ¿Sabe lo que hizo Job? Job dijo, espérate, Señor, yo hablé una vez, pero no voy a hablar dos veces. Y aquí me voy a meter un tapaboca yo mismo. Y eso fue lo que hizo Habacuc. Habacuc escuchó la palabra de Dios. Y el verso que leímos fue una repetición de lo que dijo el profeta Isaías. Tu palabra la escuché, pero no fui rebelde a ella. El que no es rebelde a la palabra de Dios, se le mete ese avivamiento por dentro. Abasojalaya. Obashamalajaya. Mientras usted no sea rebelde a la palabra de Dios, ese avivamiento te va a alcanzar. Y ese avivamiento te va a sacudir. Y ese avivamiento te va a levantar los ánimos caídos. Y ese avivamiento, aleluya, te va a hacer que lo saboree. Y sobai como y asheme a amar. Pero no podemos ser rebeldes a la palabra. Hay altares que no les gusta la palabra. Nadie alaba al Señor. ¿Cómo es eso? Si usted no vende el mensaje, no le dan púlpito. Por eso es que un montón de evangelistas fracasados hoy en día. Por eso un montón de predicadores están fracasados hoy en día. Porque donde aceptan la palabra, le entran a palos. Y donde no se la aceptan, los mandan a todos para el cielo. Buscando púlpito, buscando ofrenda. ¡No, vende el mensaje por $4! ¡No vende la palabra! ¡Predícala como está escrita! ¡No lo vendas! ¡No lo cambies! ¡Que el que te llamó te va a responder! No venda la palabra. Irra baba shamalaha. Irra mama shandalama. Ay, es que el concilio no le gusta. ¿Qué me importa a mí? Ay, que los oficiales me llaman la atención. Los oficiales no me pusieron aquí. Ay, es que se me va el más que diezma. Se te va el más que diezma. Dios te va a traer 20 que diezmes por él. Predicadores, hermanos míos y amigos míos que está aquí, me paso gritando delante de Dios para que no caigamos en esa condenación. Nueva York necesita a Jeremías. Nueva York necesita a profeta Isaías. Nueva York necesita, aleluya, Juan Bautista aquí en Nueva York. Y están ahí, ¿sabes? Están aquí. Están aquí, ¿sabes? Están aquí, el diablo no nos va a parar. Estamos aquí, el diablo no nos va a parar. Estamos aquí y el diablo no nos va a parar. ¡Alabamos a Jehová! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios te va a respaldar cuando tú hablas su palabra. Habacuc reacciona. Cuando reacciona dice, espérate, tengo que cambiar la forma de orar. Voy a cambiar la forma de orar y empieza a orar de otra manera. Y Habacuc lo primero que dice, oh Jehová, ay Dios mío, he oído tu palabra y temí. Esto es lo que trae el avivamiento. El temor a esta palabra. Porque hay gente que son oidores, pero no hacedores. Y el que tiene temor, oye y hace. ¿Cuántos alaban al Señor? Que la gente se cree que hablar lindo es convencer al pueblo. La gente se cree que mucho conocimiento, mira. Dios le dijo al profeta, este pueblo se muere, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Si usted lo mira dentro de la lógica natural, ¿está bien dicho? Mira, a ver, analiza bien. ¿A quién Dios se lo dijo? ¿Para quién era ese mensaje? ¿Para el pueblo de Israel? Pregunto yo si el pueblo de Israel conocía o no conocía la palabra. La conocía. Ahora Jehová le dijo, se muere por falta de conocimiento. La conocía, pero no la vivía. Y por más que sepamos, si no la vivimos, nos morimos. Y tenemos que avivarnos. ¡Aviva tu obra! He oído tu palabra y temí. Y cuando hay temor, Habacuc cambia la oración y dice: ¡Oh Jehová, aviva tu obra! ¡Abashamahaya! ¡Aviva tu obra en medio de los tiempos! Ahora acuérdate, esa es la oración, aviva tu obra. ¿Y cuál es la obra? ¿Cuál es la obra? Tú eres la obra de Dios. Usted, ministro, es la obra. Yo soy la obra de Dios. Oh, gloria a Dios, en medio del valle de huesos secos. Y yo le voy a pedir a orar: Señor, aviva tu obra. No empiece por mi suegra. No empiece por mi esposa. No empiece por mis hijos. Empieza por mí. Empieza por mí. Mira, Federico, vas a ver señales y milagros. Amachando la bajaya. Habla palabra de Jehová. Habla palabra de Jehová. Así dice el Espíritu Santo. Palabra de Jehová. ¡Llama! ¡Aviva tu obra! Comenzando por mí. Comenzando por mí. Yo quiero profetizar algo que Dios me mostró para este año que entra. Mira, mi hermano, lo dije el miércoles, lo dije ayer, hoy lo voy a seguir diciendo para que no te cojas de sorpresa. ¿Sabe por qué Dios me está dando estos mensajes para el pueblo? El 92 te va a amedrentar. El 92 va a ser un año grande de escándalos ministeriales. El 92 va a ser un año de desánimo. El 92 va a ser un año de cargas. El 92 va a ser un año de persecuciones. El 92 va a ser un año de lucha. Pero Dios me dijo, yo dije: Señor, ¿quién se pone en pie? ¿Y quién se queda en pie en el 92? Y el Señor me mostró aceite que abundaba sobre el pueblo. Viene una unción sobrenatural. Viene, viene una unción. Viene, viene, viene, viene. ¡Viene! ¡Saba! ¡Viene una saba que bajaba! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso mucha gente está turbado. Y el diablo le ha dicho: mira, arranca a correr ahora que llegó el tiempo. Y si arrancan a correr ahora, aleluya, se van a perder la unción. Mira, ¿sabes qué? No te vayas. Mira, arranca a correr. Espera, dice el Señor. Espera para que veas. Vas a ser llena de mi gloria. Vas a ser llena de mi poder. ¡De ¡Ay! ¡Ahí está yo! ¡Ahí está yo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! La unción va a ser tan tremenda. La unción va a ser tan grande. Que aún aquellos que están rebeldes a ti, aquellos que están en contra tuya, Dios lo va a traer con la misma unción. Y se van a pegar a ti. Y te van a dar la mano. Y van a trabajar unidos. ¡Alabado! ¡Alabado! Viene, viene, viene. Por eso estamos hablando de este avivamiento. Porque este avivamiento vamos a disfrutarlo. Cuando el diablo diga: ya tengo la iglesia callada, ya tengo la iglesia desanimada, el diablo va a escuchar gente que está gritando: ¡Diablo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Sala! Lo que viene es grande. Lo que viene es grande. Pero acuérdate. Acuérdate. No seas rebelde a ella. Para que reciba esa unción. Es mejor obediencia antes que instituto. ¿Cuántos alaban al Señor? Es mejor obediencia antes que ayuno. Es mejor obediencia antes que oración. Es mejor obediencia antes que ofrenda y diezmo. Obediencia a la palabra. Ama Shanda Lama Haya. Oh, gloria. Gloria. Gloria. Gloria. Gloria. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y después que tú la vives, que se dé cuenta, hazla conocer. Se dé cuenta lo que tiene. Mira, hay pastores que no saben lo que tienen en la mano. Tienen el pastorado como una posición, una rutina. No saben lo que tienen en la mano, pero Dios se lo va a enseñar en este año. Lo vamos a ver. Hay evangelistas que no saben lo que tienen en la mano. Hay maestros de escuela dominical y de instituto que no saben lo que tienen en la mano. Hay damas y jóvenes y aún niños que no saben lo que tienen en la mano. Por eso la oración es, en medio de los tiempos, hazla conocer. Vuelvo y repito, los escándalos no te van a desanimar. Va a venir el desánimo, pero yo tengo un dicho para el desánimo, y a mí me lo han criticado, pero yo digo que yo no conozco el desánimo. Yo, una persona que usted no conoce, yo, claro, yo sé lo que es el desánimo, pero no lo conozco. Una persona que usted no conoce, usted le pasa por al lado, ni lo saluda. Vuelvo y repito, yo sé lo que es el desánimo, pero no lo conozco. Hay gente que sabe quién es George Bush, pero no lo conoce. Hay gente que sabe quién es Dinkin, pero no lo conoce. Y si se para Dinkin y George Bush, usted sabe quién es, pero le pasa por el lado y usted no se para a hablar con él porque no lo conoce, usted sigue. Usted dice, mira George Bush. Y así es el desánimo. Llega el desánimo. Y tú dices, está el desánimo ahí, pues yo te conozco a ti. Voy para encima, tú no me vas a parar. Voy para adelante, tú no me paras, desánimo. ¡Voy para adelante! He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de este tiempo. En medio de este tiempo, hazla conocer. Y como Jehová está airado. Jehová está airado. Jehová está airado con un montón de predicadores que se han vendido. Jehová está airado. ¿Con qué? Con un montón de cantantes que están grabando con músicos del mundo. Muchachos, hoy voy por encima. Sudan la gota gorda aquí. Nadie ha alado. ¿Tú crees que por más bonito que yo cante, que yo canto feísimo, pero por más bonito que yo cante, Dios se va a agradar cuando tiene levita, gente que toca para Él? ¿Yo molestarme en buscar un adicto para que me toque el piano? ¿Yo molestarme en buscar un homosexual para que me haga coro, segunda voz? En una campaña grande por allá por México, habían como 45 mil, 50 mil personas. Bueno, en la carátula del video, ese es uno de esos días, él mismo fue. Y se para un hombre, no voy a decir nombre, por ética ministerial. Aquí uso la ética ministerial, pero no es el ruedio, ¿sabes? Se para así, porque estos videos van a llegar a México. Gózate en México ahí. Gócesen ahí, que usted sabe quién es. Usted sabe quién es. Usted sabe que allí mismo lo dije. Y se para con aquel tronco de mariachi Y lo dijo al frente, grabé con el mariachi Jalisco. Y esta grabación salió que no me la dejan llegar, todo el mundo se la lleva. Bendito. Y los mexicanos, ¡ay! Y yo dije, ¿quién es el mariachi Jalisco? Y uno de los pastores me dijo, hermano, eso es lo más famoso aquí en México. Y yo dije, gloria a Dios que se convirtieron a Cristo. Y el pastor me dijo, no, hermano, no, ellos no se han convertido. Y yo dije, ¿cómo? Espérate, si es para... Ven acá, cuéntame, ¿cómo es esto? Que esos no se convirtieron a Cristo. Y este sinvergüenza está cantando aquí con esos mundanos. Oye, yo siento una cosquillita, parece que Dios está hablando, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay! Mire, yo no me vendo con nadie. Yo no disfruto y cabachata majamacay. Dios me dice, cantante que estás aquí, que abra los ojos. Y Él te ha dado una unción para que cante. Y te ha, amén, dado el título de levita, sacerdote. Vamos a echar los músicos del mundo fuera. Y vamos a grabar con levita. Vamos a grabar con gente de Dios. No se enoje conmigo, te amo. He oído tu palabra. Jehová, I don't want to do it no more, please. Y Jehová te dice, go ahead, ahora tienes una unción más grande por humillarte. Cuando aquel hombre dejó la parte, agarré el micrófono, yo dije, lo llamé al frente, le dije, venga acá, ¿con quién usted fue que grabó? Pues usted lo dio, hermano, mariachi Jalisco, que usted, ¿cuántos saben de mariachi? ¡Eh! Dije, venga acá. Me dice el Señor que agarre el máster ese del mariachi Jalisco y lo tira a la basura. No, hermano, que eso me costó casi $10,000. Le dije, ¿cuánto vale tu salvación? He oído tu palabra y temí. Si usted ve un débil, no lo pisotee. Vosotros, esos espirituales, dale la mano, levántalo, ayúdalo. Vamos para adelante. Esto de la cruz está haciendo algo que no está bien. Jáleme las orejas, llámeme. Aquí en Nueva York, ¿usted cree que a mí no me jalan las orejas? Usted me ve aquí, pero detrás de la escena usted no ve nada, no ve las cosas. Me jalan las orejas, el pelo no puede jalarme porque no llega. Sama. Ah, pero cuando es de Dios, uno dice, no fui rebelde. Voy a terminar. Aquí está el hermano Edgardo, que es Caramaca, director de video de nuestro ministerio. La hermana Margarita, son de Boston. Ellos son los que producen nuestros videos. Ellos son testigos. En Boston, Massachusetts, se presentaba un concierto con las hermanitas Rivera. Habían vendido todos los boletos. Todos los boletos. Pues los conciertos son buenos. Cuando no se cobra la entrada. ¿Cuánto la enseñó? ¿Usted se imagina a cada uno de ustedes pagando $5 por ver a Héctor de la Cruz predicar aquí? Los dones de Dios, las cosas de Dios no se compran con dinero. Entonces viene el borracho, viene el adicto a droga que quiere entrar, no lo dejan entrar porque no tiene la taquilla. Y posiblemente ese borracho se iba a salvar esa noche. Y esa noche estaba predicando yo cazadme las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y el tema que le puse fue, si no la cazas, te lleva el diablo. Y cuando llegó el momento, Jehová me dijo, habla y dilo. Y yo dije, ellos son testigos, dije a los oficiales, ábrame la puerta, que voy a hacer como Aymar, el profeta Aymar, voy a dar el mensaje y salgo cogiendo. Eso fue lo que hizo Aymar. Coge lo que hacen yo, que por ahí. Aymar dio, ajá. Y dije, se había agotado todas las entradas, todo el mundo tenía taquilla, ya no quedaban boletos. Le dije al ministro que estaba a cargo de la actividad, así dice el Espíritu Santo, las taquillas tiene que devolver el dinero, Dios quiere el concierto de gratis. Y yo sé que por la mente pasó, el local ya lo pagamos, los boletos ya se gastó el dinero. Cuando se acabó el servicio, Dios confirmó con las almas y los milagros. Y él agarró el micrófono y yo dije, aquí me va a entrar a palo, pero ya yo dije, a mí no me importa eso. El hombre se paró y dijo, he oído tu palabra y no fui rebelde a ella. Y dio un ejemplo y dijo, todos los boletos, devuélvalos, que el concierto va gratis. ¡Qué tremendo! Llega a ser por allá. Se goza. ¿Sabe lo que pasó? Se dio el concierto con las hermanitas Rivera. Dios las usó en una forma tan terrible. La unción de Dios se sintió tanto, vendieron todo el material de actividades, la ofrenda fue por encima de los boletos y se sacó 3 o 4 veces más de lo que iban a sacar con las taquillas. Aviva tu, dale la mano que está en la otra, aviva tu obra, aviva. ¡Aviva tu obra! ¡Avívala! ¡Avívala! ¡Pon de pie el pueblo! ¡De pie! ¡De pie el pueblo! ¡De pie! ¡De pie! ¡Ahí! ¡Levanta las manos y alábalo! ¡Levanta las manos y alábalo a Dios! ¡Aleluya! ¡Aviva tu obra! ¡Aviva tu obra! Padre, te doy gracias en esta hora por esta palabra. Señor, los corazones de piedra, yo te pido que tú los cambies a corazones de carne en esta noche. Oh Dios mío, que esta palabra haya sido de bendición, de impacto, y que haya causado temor en muchos que estaban desorientados en alguna cosa, oh Dios. Mira a cada ministro. Señor, mira a cada cantante, métetele por dentro a todos, a cada predicador, a cada hermano, a cada hermana. Oh Dios mío, porque queremos disfrutar ese avivamiento. Yo te doy toda la gloria, toda la honra por esta palabra. En Cristo Jesús, ahora confirma sanando a los enfermos. Que los enfermos sanen en presencia de todos, pero sobre todo que las vidas se salven. Además de esto, Dios mío, tú me has dado autoridad, y con tal autoridad reprendo los demonios, reduzco la fuerza de los demonios a la nada, en el nombre de Jesús.